El edificio envuelto en llamas iluminaba la noche. Lo que tiempo atrás era edificio, no tardaría en convertirse en ruinas. Lo que aquellos desventurados llamaban hogar, en cenizas. Lo había visto en muchas ocasiones. El fuego siempre engullía lo que a su paso encontraba. Llegamos a tiempo de salvar a la poca gente que aún seguía en la casa. Algunos rasguños y un sabor achamuscado en la garganta seca. Las sirenas de las ambulancias y de nuestros coches despertaron a la avanzada noche. Los vecinos observaban el triste espectáculo desde la otra acera. Los más tímidos y prudentes lo miraban desde los balcones de sus casas. ¡Qué lástima! ¡Pobre gente! Oí este tipo de comentarios cuando las ráfagas de agua me lo permitían. Ráfagas que las llamas absorbían venciendo nuestro, al parecer, débil esfuerzo. Un coche aparcó en doble fila. Un tipo salió de él. Venía hacia nosotros con paso rápido y atónito. Un vecino fue a su encuentro. No te preocupes, Vicente. Hemos salido todos. Tu mujer y tus hijos están bien. ¿Les ves en la parte trasera de la ambulancia? Ha sido un milagro conseguirlo. No falta nadie. Los contamos. Por favor, señores, no se pueden quedar ahí. Estorban nuestro trabajo. Aléjense. El padre de familia y los suyos se fundieron en un abrazo. Un grito, seguido de un llanto, me hizo volver a la realidad. ¿Lo que sentimos? Perplejidad. Nos pareció increíble la negligencia de aquella gente. Con qué alegría descartaron que quedara alguien dentro. Hubiéramos actuado antes. Intentarlo ahora era un suicidio. El fuego crecía, alimentándose de las vigas que sostenían el edificio, acallando nuestras esperanzas. Nos aseguraron que no quedaba nadie. Mi voz afónica sonó implacable por encima del llanto y de algún esporádico derrumbamiento. El hombre que nos avisó enmudeció. Causado por su descuido, ideas devastadoras se instalaron en su mente. Una mujer se adelantó a él. «Y no falta nadie, estamos todos», respondió. «Pues es evidente que hay alguien. Sale de aquella ventana», constató Manolo, nuestro supervisor. Las palabras, desaparecidas del hombre del rostro desencajado, volvieron. Sus ojos remarcaban la palabra «culpable». «Yo creí...» Ni siquiera escuchamos las disculpas por su ineptitud. No podíamos permitirnos el lujo de parar. Era inminente actuar. Alzamos nuestros cascos hacia la ventana de donde provenían los gritos. «Si creéis que hay una oportunidad de escapar...» se ofreció Primi. Todos callamos, porque también había padres como él, y entendían lo que sentía en esos momentos. Éramos cobardes, no, sensatos. Pero una voz que no debía ser la mía añadió algo en ese punto de la conversación. ¿Quién bate los récords en los entrenamientos? Sin duda soy yo el más ágil. Admítelo, Primi. Esas tortitas que prepara Cristina no son invisibles. Y me palmeé la barriga, sonriendo igual que ellos. Su alivio al descargar semejante peso, lo sentí en mis hombros, arrepentido. Situaron la encarnada escalera a la altura de la ventana. Con el traje especial, me movía torpemente. Aún así, fue fácil llegar. Atravesé la ventana. La oscuridad dueña de la casa. El fuego todavía no invadió aquella parte. En la proximidad, me pareció que podía ser un recién nacido. Era cruelmente comprensible. Los vecinos, con las prisas, no recordaron al recién llegado. La madre sufrió un shock. Conjeturas. Las explicaciones después de salvar el pellejo. Si llora, es que aún conserva la vida. Si tiene ánimo de gritar, muy mal no está. Pero poco a poco, los chillidos se hicieron infernales. Surgidos de las profundidades del Averno, como un chillido suplicante febril, víctima de un asesinato. Quizá muy pronto, yo también chille así, desesperado. Siento la muerte muy cerca. El comedor era seguro, pero la habitación de matrimonio era infranqueable. Concluí que el bebé estaría en la suya. Si erraba, no arriesgaría más mi vida. No existía ningún medio de alcanzar la cocina ni los baños. El fuego que se instaló me lo impedía. Me queda poco tiempo. El miedo hace flaquear mis piernas que apenas me sostienen. Una puerta cerrada, la abro de un puntapié. Una oleada de calor y de humo se apodera de mí y mis pulmones. Era un cuarto con papel decorativo con motivos infantiles, despegado de la pared por la intensa temperatura que se concentró en un rincón, un armario en llamas. El llanto más audible me retraía a dar un paso más por el estado en que estaría. En el suelo un chupete. Alcé la vista y allí estaba, quieta, con su pelo largo y un vestido rosa. Ante mí, una niñita de unos 4 años. La cogí en brazos dulcemente. Pobrecita. Del miedo tenía los músculos entumecidos. Sus miembros sufrían una parálisis debido al terror. En su rígido cuerpo, algo extraño sucedía. Posé mi mano sobre su espalda para aplacar su llanto. Me pareció escuchar un ruido mecánico, como un dispositivo en funcionamiento. Su inmovilidad confirmó mi pánico. No era una niña, sino una muñeca. Me agaché y busqué el chupete tirado, depositándolo en su manita infantil. Mecánicamente, la muñeca lo colocó en su boquita e instantáneamente paró de llorar, dejándolo todo en un silencio, interrumpido por el crepitar de las llamas, envolviéndome a mí y a la muñeca, atrapados. Pero ya no las veía, pensando que arriesgué mi vida por salvar un trozo de plástico llorón, oyendo en un eco lejano al vecino indicándonos que nadie quedaba en el edificio. Ahora, la muñeca no llora. Ha cambiado su expresión. Me mira perversamente. Sabe que ha sido ella la que me ha conducido a este infierno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.